pasado, baby. Tengo la llave a tu salida, por si andas perdida. Me manda desde arriba, pero sigue encendida, atrevida. Quieres hacerlo, junta tu cuerpo y ya no fijas más. Yo te conozco bien, también sé muy bien lo que das. Mami, mami, mami, si me calienta no te eches pa' atrás. Y deja que te demore, tú vas a hacer que me enamore. Por dentro se lo escondo, no estoy pa' juego, ya dejé el llanto. No comas mierda, pasen los años. Ella es guerrera de la misma batalla. Siempre que me tira, jamás y nunca falla. Se lo hago en la arena, en la orilla, en la playa, pa' que nunca se olvide de su chamaquito y vaya. ¿Cómo te sientes? No quiero preguntarte nada más por hoy. Y solo espero que me digas la verdad de la situación. Te pones bellaca cuando suena mi canción, pripapa. Vamos a darle duro, duro pa' que se sienta. Te lo hago bien claro pa' que claro lo entienda. Voy a darte duro pa' que no te arrepientas. En la noche fría sé que mi nombre mienta. Tu santo de puyo, estás increíble. Sé que mi nombre mientas.